Ya solo vivo de quererte tanto, tanto que siento aún aquella breve asunción de tu sangre que se muere dando vida a mi cuerpo, y el espanto de volver a sentir de cuando en cuanto el roce de tu entraña, ya tan leve que algo que es sangre cristaliza en nieve, y algo que es nieve cristaliza en llanto. Ahora, desde tu muerte renaciendo, naces conmigo, y si mi voz te nombra, ya tu niñez coincide con la mía. Te busco hasta morir, te estoy viviendo como dentro de un túnel, y en su sombra de nuevo quiero ver la luz del día.